Muy buenos días, estamos en vivo y en directo a través de Radio Emisoras Emaús y Televida, dando inicio a este culto de celebración en esta mañana 30 de diciembre, de día domingo, en el cual damos inicio a este culto de celebración para poder llevar hasta sus hogares este culto, esta transmisión, y esperando que puedan también ser grandemente bendecidos por medio de este, de todo lo que será el día de hoy, hermano Mario. Así es, vamos a ir a la oración, hermano Mario, para buscar el rostro del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, vamos delante de su presencia, a través de su Hijo amado Jesús, agradeciendo su bondad, su misericordia, su bendición, su mano poderosa. Gracias, Señor, por este día que usted nos da, Señor, en el cual podemos estar aquí en su casa de oración. Sea usted, Padre, derramando su presencia y bendición en medio de su pueblo, Señor. Gracias por toda su misericordia, Señor. Sea usted bendiciendo a mis hermanos que vienen en camino, a los que están en sus hogares enfermos, no van a poder llegar. Derrame su presencia en todas las áreas, sobre su palabra, Señor. Sea usted bendiciendo a nuestro obispo, Señor amado. Bendiga a cada uno de los que van a ser bendecidos a través de redes sociales, Padre. Y a todos los hermanos que forman parte de este culto, Señor. Bendiga al coordinador, a los porteros, pasilleros, las alabanzas, Señor. Locutores, asistentes de cámara, Señor. Gracias por todo lo que usted nos da, Señor. La gloria, la honra y la alabanza es para ti, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos todo esto en sus manos, Señor. Amén. Seguimos junto a ustedes y estamos en vivo y en directo, a minutos ya de dar comienzo a este culto de celebración. Y lo decía nuestro hermano, hermana Damari, último culto de celebración de este año 2018. Como que da como nostalgia, da muchas cosas en nuestra mente de haber pasado este 2018 bajo la cobertura del Señor. Así es, hermano Mario. Se han vivido muchas cosas a lo largo de este año, muchas también instrucción en el ministerio en el cual hemos sido bendecidos. Amén, sí. Este año debemos reconocer que hemos sido bendecidos por la presencia del Señor, por la palabra, por medio de todo lo que se ha realizado acá, la escuela bíblica. Amén. Cada encuentro de niños, jóvenes, las hermanas ex-torcas igual, sí. Ahora... Damas de Siloé, y muchas otras cosas, seminarios de matrimonio, un año completo, más del aniversario, hay un recuento total, pero donde la mano de Dios ha estado con nosotros. A lo mejor pruebas, dificultades, pero Dios ha estado ahí para darnos la fortaleza, la fuerza, el ánimo, las ganas. Por eso que estamos aquí y le saludamos a cada uno, al equipo de RCN, igual, no sé si lo habían saludado, y nuestro hermano Jesús Parra, ahí está en los controles, nuestro hermano Luis con Jeremías Fuente, ahí lo que es... Control Televisión, sí. Y todos los hermanos trabajando, muchos pequeños ya llegan con mucho ánimo, hermana Damari, los pequeños acá. ¿Cuántos jóvenes hay ya chiquititos ahí? ¿Cómo no? Como ocho, más o menos, sí. Ahí ocho pequeños ahí, más los camarógrafos. Sí, anotarse, llegan ahí para ver el horario en que le va a tocar estar y ahí atento. Qué bonito poder sentir y ver eso en ellos. Ojalá que nunca se acabe y nos ayuda a nosotros igual como para retomar fuerzas en el Señor. Al final el culto, yo pienso que vamos a tener los nombres de los que estuvieron trabajando y los vamos a nombrar acá. Sería bonito igual de esta forma, de todos los que han trabajado en el grupo. Sí, hermano Mario. Son muchos los que trabajan detrás de la cámara, así como en RCN y también en las diferentes áreas dentro del ministerio, que hacen todo posible para que cada día que se transmite pueda salir algo hermoso, algo pueda salir digno también. Amén, de poder, sí, del Señor, para que puedan también ustedes gozarse en su casa, aprender de la palabra del Señor y poder también ser instruidos. Amén.